CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. La senadora Constanza Moreira, del Frente Amplio, confirmó que el 19 de agosto las cátedras de Derecho Humano y Derecho Administrativo de la OELAR entregarán los informes sobre la situación de Carmen Rodríguez, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dichos informes definirán si la comisión especial que ha trabajado en las sucesiones de Wilda Tyler y de Bernardo Lignani, que sería elegida el próximo 5 de agosto, si finalmente alcanzan los votos necesarios en dos votaciones en donde se buscan mayorías especiales, es la que podrá también establecer el futuro de Rodríguez, acusada de acoso laboral. De no ser así, dijo Moreira, se deberá crear otra comisión, y ella considera que los legisladores deberían ser los mismos que ya están trabajando en las sucesiones, porque son los que tienen la vista del expediente. Vamos a escuchar lo que decía Constanza Moreira sobre este asunto. Bueno, en la primera sesión el jueves 19 de agosto, allí tenemos los informes de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, que dirán sobre las competencias que tiene la actual comisión en relación al estudio de la denuncia. Si esta comisión no está en condiciones de asumir esa tarea, será otra comisión la que lo haga, pero la tarea hay que asumirla y se nombrará una comisión especial, preferentemente con los mismos integrantes de esta comisión, puesto que nosotros ya tuvimos vista del expediente. ¿Ya tienen una posición usted como integrante de la comisión? La Asamblea General tiene que funcionar como tribunal de alzada respecto a esta denuncia. La denuncia fue convalidada por la propia institución, porque el directorio de la institución votó a favor de la denuncia. Es decir, yo no tengo por ahora ningún instrumento legal que me diga que esta denuncia debe continuar llevándose a curso cuando la propia institución lo avala. Senadora, ¿no se ha demorado demasiado? Digo, los tiempos son así, las denuncias fueron hechas ya bastante tiempo. No, más que demora, lo que hay es un agujero jurídico en la ley, porque la ley nunca previó que la institución debiera juzgar a uno de sus directores por violaciones a los derechos humanos. Es decir, la ley previó que se pudiera juzgar a los funcionarios, pero no a los directores. Entonces, estamos ante un vacío legal que, de conseguir mayorías parlamentarias, y hemos conseguido mayorías con mucho esfuerzo, pero las hemos conseguido para muchas otras cosas, especialmente para el nombramiento de Mota, de conseguir esas mayorías parlamentarias, debiéramos resolver esa situación que la ley no pensó, que el legislador no pensó en su momento, y es que alguien de la dirección de una institución de derechos humanos pudiera violar los derechos humanos, porque un acoso laboral es una violación de manual a los derechos humanos. Por lo tanto, la comisión no va a trabajar con plazos, dependerá de las mayorías. La comisión va a trabajar con plazos, sí, pero que esta denuncia siga su curso y que haya sanciones dependerá de la voluntad de la Asamblea General. Son 130 legisladores. Seguimos con la información. También estuvo en esta actividad de Asunción Carmen Rodríguez, la de Mariana Mota, le dio la bienvenida. Más allá de que esté su situación en este caso de poder ser juzgada por acoso laboral, ella sigue siendo la presidenta. La presidencia es rotativa, dura un año y creo que la de ella va hasta septiembre. Y que, bueno, de alguna manera, hasta que no se defina su futuro, sigue siendo en este caso la imagen de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por eso estaba ella. Estaban los otros dos directores más que también siguen estando allí. Y la vicepresidenta de la República, presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose. Mariana Mota habló con nosotros, obviamente que quiere dar una impronta sobre la situación. Cambios profundos no se van a poder hacer en la Institución Nacional de Derechos Humanos debido a que, como decía recién, Constanza Moreira, la definición la tienen los legisladores, los senadores y los diputados sumados en la Asamblea General. y en esa Asamblea General el Frente Amplio no tiene mayoría. Reducir la Institución Nacional de Derechos Humanos en la cantidad de integrantes hoy en día es una utopía, porque cada uno quiere su representatividad y no hay forma de imponer otra cosa con quienes en este caso son los que definen que son los integrantes del Poder Legislativo. Por eso es que también hay otra situación, que es la de la elección de quién va a suplir a Bernardo Lignani, el Lignani, en la Institución Nacional de Derechos Humanos a partir del 5 de agosto, con Tasa Moreira quisiera que fuera una mujer. Todo apunta a que va a ser en realidad Juan Miguel Petit. El problema es que hay una normativa, que allí están en la duda si que se tiene que cumplir o no, de que se establece que tiene que haber una situación de igualdad de género. Y ya Wilder Turner fue suplantado por una mujer, que es Mariana Mota. Entonces, que Bernardo Lignani sea en este caso suplantado también por otra mujer, ya establecería un rumbo en el cual solo Israel quedaría como varón. Y después quedarían cuatro mujeres. No se estaría cumpliendo para nada con lo que es la propuesta. Por lo tanto, yo creo que tampoco va a tener andamiento la propuesta de Constanza Moreira de que quiere elegir una mujer. Van a elegir a un hombre. Porque los votos están para eso. Es decir, uno puede plantear o de alguna manera considerar qué sería lo mejor desde su punto de vista, pero después los votos son los que mandan. Vamos a escuchar lo que decía Mariana Mota sobre la actividad. Nosotros le hablábamos también de este planteo que han hecho madres y familiares de detenidos desaparecidos, de información más precisa, información que debería dar las Fuerzas Armadas, y no seguir buscando así. Ellos nos decían, bueno, es bueno que aparezca esa información, pero no podemos quedar paralizados mientras esa información no llega. Está toda la situación también vivida en torno a la última, tiene que ver con la Armada, ¿no? El comando de la Armada allí en el puerto, se había dicho que podía aparecer algo, fue en este propio gobierno, una información que le habría llegado a Sanjurjo, en el Ministerio del Interior, que se la dio a Jorge Díaz, que algunos dicen que Jorge Díaz no la tenía que haber comunicado en el Consejo, detrás del Consejo de Ministros donde la comunicó, que la tendría que haber mantenido en reserva, pero finalmente Jorge Díaz la comunicó, yo estaba en esa conferencia, y luego se estableció, como ustedes saben, que finalmente no hay nada para seguir revisando y se pidió a la justicia que determinara el cierre de la investigación. Vamos a escuchar lo que decía Mota sobre esto. Mirar por las efectivas garantías a todos los derechos humanos, pero indudablemente debemos dividirnos en ese trabajo para ser más efectivos. Lo que dije es porque en definitiva estoy hablando de la institución como tal y en realidad esos derechos que mencioné, más muchos otros, son competencia de la institución. Queda un desafío también en relación al tema de ayornarse a instancias internacionales, uno de los planteos que usted también hacía en el discurso. Sin duda, porque justamente el compromiso que asume el Uruguay con las otras naciones del mundo en la protección de los derechos humanos debe efectivizarse en el quehacer interno del país y a su vez transmitirse y realizarse efectivamente en la vida de las personas, porque si no podemos tener los mejores convenios, pero si luego eso no se traduce en una vida digna para todas las personas, no tiene sentido. En el comando de la Armada fue una información falsa. ¿Cómo se maneja en esos casos la información que recibe la institución? La información siempre se trabaja, se estudia, se analiza por los investigadores. Luego también los antropólogos hacen el trabajo de campo relacionado a esas informaciones. Pero hay un trabajo previo de investigación que siempre es importante, muchas veces para no desgastar el trabajo tras determinadas pistas que luego no dan resultado. Pero a veces es necesario desarrollar tareas de excavación para verificar si efectivamente esa información es real o no. Esto nos ha ocurrido en otras ocasiones. Recordaba, por ejemplo, años atrás lo que pasó en el Correo, cuando se hizo una excavación en el piso y finalmente sí había huesos, pero no eran huesos humanos. Entonces, a veces se descartan en la sola investigación y otras veces es necesario llegar a la excavación, como este paso ocurrió en este momento. ¿Qué tanto se puede avanzar en este periodo en lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos, teniendo en cuenta también el paso del tiempo, ¿no? Todo lo que se pueda, justamente, todo lo que se pueda, porque el paso del tiempo no solamente nos va degradando la información, sino que también y principalmente por el derecho de las víctimas y de sus familias. ¿Tiene expectativa que, como piden los familiares, aparezca información calificada y no seguir buscando a ciegas, como lamentablemente se está haciendo desde hace años? Bueno, la expectativa siempre tiene que estar presente y la búsqueda de esa información calificada también tiene que desarrollarse especialmente. Pero no podemos paralizarnos si no tenemos la información calificada y debemos seguir buscando otra información. Bueno, en la primera... Y hablamos también con Ignacio Randonea, representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ellos consideran que sería buena hora de pasar nuevamente por Torre Ejecutiva y dialogar con Yamandú Orce, Presidente de la República, y Sandra Lazo, la Ministra de Defensa, porque ha pasado un tiempo desde la primera reunión donde ellos plantearon la necesidad de esta información calificada, de la necesidad de que se le pida y dé la orden a las Fuerzas Armadas de que entreguen una información que para Randonea ellos tienen y deben aportarla. Vamos a escuchar lo que decía el integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos. Que sea designada para la búsqueda, para eso lo que sobre todo para eso la propusimos en la institución, que sea designada por el resto del consejo a la búsqueda y bueno, y que se pueda avanzar en la búsqueda de todos nuestros familiares. ¿En el diálogo que han mantenido con ella le han encomendado algo en particular en esta búsqueda? No, porque digamos la conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos, es más, muchas veces nos ha asesorado y sabemos que el plan de ella, bueno, es continuar y profundizar el plan ya trazado en la búsqueda. Hablábamos con ella recién sobre el tema de la información calificada o no, y ella decía, bueno, obviamente que es deseable, pero tampoco podemos paralizarnos si esa información calificada no llega. Lamentablemente esas situaciones se siguen dando, por ejemplo, con el tema de la Armada, ¿no? Exactamente, bueno, ellos van a seguir trabajando y indudablemente que si hubiera información calificada, o sea, si los mandos militares proporcionan toda la información sobre nuestros familiares, sería mucho más rápido. Entonces, hay dos niveles. Uno es seguir trabajando como se está trabajando, que se va avanzando lentamente, y otro que esperamos que de una vez por todas el poder político, el presidente de la República y la ministra de Defensa den la orden a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas acaten esa orden y proporcionen toda la información que poseen sobre nuestros familiares. Sabemos que mantienen archivos ocultos y es hora de que acepten que vivimos en un país democrático y deben brindar toda la información. El presidente Orsi en su momento, antes de asumir, dijo que iba a dar esa orden. No la ha dado hasta el momento, ¿ustedes van a poder reunirse con él? ¿Entienden que debe ser inmediato esto? No sabemos en qué está, nosotros nos reunimos con él, le planteamos la necesidad, lo mismo se lo planteamos a la ministra de Defensa, no sabemos qué está. Nos da un tiempo y bueno, empezaremos a pedir entrevistas para ver en qué se está y cómo se está avanzando. ¿Qué expectativas hay de cara al presupuesto para que se vuelquen más recursos a esta búsqueda? Bueno, pienso que en el tema de recursos no ha habido problema hasta el día de hoy, por lo tanto estoy seguro que no va a haber problema porque eso es lo más fácil que se puede hacer y eso se ha hecho desde hace años. Por lo tanto, no se me ocurre que vayan a retrasear los presupuestos solicitados. ¿Esos archivos que usted menciona están en manos privadas o están en dependencia del Estado? Los hay en dependencia del Estado. Por ejemplo, los archivos de los servicios de inteligencia fueron microfilmados y conocemos menos de la mitad de esos microfilms. ¿Dónde está el resto? Y tiene que haber una orden de que entreguen todo. Las Fuerzas Armadas siempre documentaron todo. Bueno, que aparezcan todos esos documentos, porque está todo. Han microfilmado, la Fuerza Aérea ha microfilmado, la Marina tiene microfilm, el Ejército tiene microfilm. Bueno, que los entreguen para poder encontrar la verdad de dónde están nuestros familiares. Allí está el planteo entonces de Ignacio Randonea. Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, es uno de los que propone que Mario Lubetkin, el canciller de la República, renuncie por el tema de los pasaportes. El presidente de la República, Yamandú Orsi, ayer volvió a manifestar su apoyo a Lubetkin. Ya hemos escuchado también, en este caso, el senador Cayani manifestando que no cree que Lubetkin tenga que renunciar por los pasaportes, porque los pasaportes son temas del Ministerio del Interior, de identificación civil, no del canciller. Si molesta en algunas declaraciones, considera él no debe de alguna forma ser sacado por ese tipo de declaraciones. Bueno, justamente Felipe Schipani, el diputado colorado, considera que Lubetkin ha sido muy soberbio. Lo escuchamos. Habría que preguntarle a Cayani por qué, si nada tiene que ver el canciller vinculado al tema de los pasaportes, ¿por qué fue el portavoz del gobierno en relación a este tema? ¿No? Creo que el propio rol que asumió el canciller desmiente los dichos del senador Cayani. Aquí es evidente que se actuó con absoluta improvisación, porque sí es un rol de la Cancillería, más allá de que el pasaporte lo emite Identificación Civil dependiente del Ministerio del Interior, sí es un rol de la Cancillería conversar con otros estados antes de tomar la decisión que se tomó de eliminar el campo lugar de nacimiento. Bastaba con googlear para advertir que en el año 2022 Vietnam hizo exactamente lo mismo, eliminó el campo lugar de nacimiento y le pasó exactamente lo mismo lo que le pasó al Uruguay. O sea, varios países no empezaron a reconocer el pasaporte y tuvo que volver atrás. Entonces, en la génesis de la idea hubo una absoluta improvisación y eso es responsabilidad de la Cancillería. Y además el canciller asumió el patrocinio del tema y lo hizo con absoluta soberbia, desconociendo el problema, cuando hay una afectación a más de 17.000 personas, 17.000 ciudadanos que van a tener que tramitar nuevamente el pasaporte. A muchos que tuvieron que cancelar viajes que ya tenían programados, porque obviamente tenían riesgo de no entrar, como comunicó oportunamente la Embajada de Francia, la Embajada de Japón, de Alemania. En fin, es un tema que se resuelve tarde y se resuelve mal, y hay responsabilidad política. Por eso nosotros decimos que el canciller, si algo de vergüenza tuviera, debería dar un paso al costado. Y estamos evaluando por estas horas algunas acciones parlamentarias para que se expliquen los hechos, ¿no? En este caso también cayó en la conferencia de prensa, decía: en realidad, cuando salió esta propuesta, todos festejaron. Y luego, con el diario del lunes, protestaron o criticaron. Esto no es así. Festejó Cayani, ¿no? Festejó Cayani. A ver, lo que había que hacer era adecuar el campo nacionalidad e incluirle ciudadanía. La propuesta de eliminar el lugar de nacimiento fue una innovación, fue una jugada además que trajo las consecuencias que trajo. Pero nadie lo festejó. Yo diría que nadie lo cotejó previamente en la Cancillería, ¿no? En Identificación Civil. Y por tanto, hay que indagar, porque se le causó un perjuicio a mucha gente, ¿no? Y un perjuicio económico, porque la reimpresión de esos 17.000 pasaportes no va a ser gratis, la va a tener que asumir el Estado. Ahí tenían entonces al diputado colorado Felipe Schipani. Mientras tanto, la Comisión de Hacienda aprobó en comisión, ahora hay que llevarlo al pleno, algunas propuestas para políticas de frontera. Ustedes saben que se vienen recibiendo distintas delegaciones, asociaciones de comerciantes de Artigas, de Rivera. Las últimas fueron del departamento de Salto. También la han recibido de Paysandú, de Río Negro, en la búsqueda de mejorar la situación, entre otras, de competitividad. Julieta Sierra es diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Hacienda, y esto era lo que decía. Contemplan la creación de un régimen especial de comercio de frontera, es decir, un procedimiento aduanero simplificado para la importación de determinados productos de la canasta básica para comercios minoristas que estén a 60 kilómetros de la frontera. También la reducción de hasta un 75% de los aportes patronales de nuevos empleos formales. La informalidad en el trabajo también es un tema que es estructural en las fronteras. Entonces ahora la reducción de hasta un 75% en los aportes patronales fomenta la formalidad y también justamente da estos beneficios para poder atacar un problema que es histórico. También se propone en este proyecto que se votó hoy la eliminación del IVA mínimo y reducción del 50% de la tasa básica, que pasaría de un 22% a un 11%. Esto abarata sin dudas el consumo de las familias y torna un poco más competitivos algunos productos respecto a la frontera. Además, no opera para cualquier transacción, sino está prevista para compras cotidianas, operaciones que no superen aproximadamente los 13.000 pesos. Es decir, no es que puede ir a comprar cualquiera con la eliminación del IVA mínimo, sino que es para compras cotidianas. Esto es fundamental. También se tomaron en cuenta diferentes aportes de otros partidos políticos. Por ejemplo, el diputado del Partido Colorado, Marne Osorio, diputado de Rivera, propuso la creación de un observatorio nacional de fronteras que vaya estudiando estas medidas, que vaya realizando informes académicos de estas medidas, y fue incorporado. También se incorporó la evaluación y seguimiento de las políticas de frontera, que el Poder Ejecutivo tenga que remitir anualmente al Parlamento un informe sobre los efectos, que también, siempre que sea necesario, esté acompañado de incorporar mejoras a este proyecto, adecuar, ampliar los mecanismos previstos en estas medidas y en las zonas fronterizas abarcadas. Es decir, sabiendo que este proyecto es perfectible, ir evaluando y en todo caso ir haciendo sugerencias de mejora. Sin duda que esto ataca una realidad que golpea a mucha gente de la frontera con Brasil. Ya lo vivimos en 2022 en la frontera con Argentina y las medidas fueron insuficientes. Entonces, esto responde a una señal del gobierno de entender las diferentes lógicas que se dan en un país que es sumamente diverso. Ahí tenían la palabra entonces de Julieta Sierra, presidenta de la Comisión de Hacienda, legisladora de Frente Amplio. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación de Conaprole y el cierre de la planta en el departamento de Rivera. Conaprole ayer informó a través de su presidente que seguirán adelante con esa idea de cerrar esa planta. Mientras tanto, desde la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, la FETIL, se plantea la necesidad de que el sistema político y la sociedad toda defina qué tipo de país quiere al norte del Río Negro. Sobre todo desde el punto de vista laboral, social y de desarrollo humano. Si las fábricas, las pocas que hay, se siguen trayendo toda la concentración del sur, obviamente que en esos departamentos van a escasear las oportunidades laborales y las posibilidades de desarrollo personal, y de esa manera también el arraigo de esas familias. Que el departamento de Rivera pierda población calificada y con trabajo hasta hace pocos días, es muy preocupante, porque se le ofrece por parte de Conaprole que estos trabajadores, si quieren, pueden venirse hacia Florida a trabajar y arrastrar a todas sus familias hacia allí sin saber si en realidad no solamente trabaja en este caso la persona que está cumpliendo funciones en Conaprole, sino su pareja, el tema de los estudios de sus hijos, que eso sería en este caso de menor impacto a veces. Pero también hay que destacar que el departamento de Rivera, que hablábamos recién de política de frontera, tiene unas condiciones que son no digo únicas, pero que tiene que ver solamente con Rivera, Rocha y el departamento de Artigas, tal vez algo de Cerro Largo si ustedes quieren, y es la posibilidad de que la plata te rinda más, y esto no debe escapar a la lógica. En Florida el dinero no te va a rendir, 2.000 pesos no te van a rendir lo mismo que te rinda en Rivera, porque vos comprás en del lado brasileño y comprás más, y eso es parte de la constitución de esa situación. Entonces, todo eso se debería tener en cuenta, pero sobre todo también el tema de cómo quedan los... Después hablamos de que está despoblado, ya no el campo, está despoblada localidades departamentales al norte de Río Negro, donde escasean servicios públicos de salud, donde escasean servicios que tienen que ver también con el entretenimiento, que en el sur sí se consiguen, servicios que tienen que ver ahora con el ámbito laboral, porque te traen para el sur, te traen para los departamentos al sur de Río Negro y al norte de Río Negro te cuesta muchísimo más conseguir trabajo, y el poco que hay cierra, y además cierra, como dice Enrique Méndez, con una característica muy especial. La planta de Rivera no da pérdidas. Entonces, ¿dónde está el papel del gobierno a la hora justamente de el análisis de esto, y dónde está el papel de alguien que se haya llamar cooperativista a la hora justamente del desarrollo de un país? Lo digo porque además ayer sacábamos a Cayani y decía que los empresarios también están tirando el mismo carro para el desarrollo de la nación. bueno, hablando de López Mena, en este caso por lo que había dicho Danilo Dárdano en el Ministerio de Economía, bueno, creemos que en algún caso los empresarios no están tirando para el mismo lado, si es que pensamos que el desarrollo de la nación también pasa por el arraigo de la gente en el interior del país, porque la gente tenga empleo de calidad, porque las fábricas estén al norte del Río Negro. Vamos a escuchar lo que decía entonces Enrique Méndez, que hablaba de todo esto y bueno, analizaba esta situación. Sobre todo nosotros le planteábamos algo que se escucha mucho en el Parlamento. No, con los paros los pobres tamberos terminan cerrando. No, los tamberos no terminan cerrando, se los comen los más grandes. Los más grandes están comprando a los más chicos, a los tamberos familiares, a los tambos familiares, entonces cada vez hay mayor concentración. No es que el tambo desaparece y se vuelve tierra arrasada, no. El tambo se lo comen los empresarios más grandes, que cada vez tienen más para remitir leche, y eso se ve en la remisión de leche. Si no hubiera caído drásticamente la remisión de leche, y eso no ha pasado. Escuchamos a Enrique Méndez. Donde hoy empresas que tienen balances extremadamente envidiables, como lo es la empresa Conaprole, por ejemplo, con un último balance de más de 93 millones de dólares, toma decisiones, por ejemplo, de cerrar una planta en el norte y en la frontera del país, y nosotros decimos, bueno, las políticas tienen que ser a contrapelo de ese tipo de definiciones. Hoy, si nosotros analizamos los institutos que analizan el desarrollo de los procesos industriales, los asesoramientos hacia el poder ejecutivo, dígase en la carne, dígase en los sectores como la vitivinicultura, en la industria láctea, en la alimentación, en la logística, bueno, tiene participación de diferentes actores de los gobiernos, de diferentes actores del Estado y de la sociedad, entre ellos, por ejemplo, los sectores empresariales, pero no tienen la voz y la palabra de las trabajadoras y los trabajadores en esos mismos institutos, que son los que diagraman las políticas de desarrollo para adelante. ¿Qué contestan cuando dicen que en realidad ustedes están en contra de los pobres tamberos que están cerrando todos los días? Que no tiene que ver eso. Primero, la realidad y la existencia de la planta de Rivera no cambia la situación que tienen los productores o que han tenido a lo largo de la historia los productores. Eso para arrancar, porque aparte de esto, la planta de Rivera da ganancias. Segundo, Conaprole no vive, no tiene la realidad de que necesite cerrar la planta para generar una condición distinta en esas cuestiones. Lo decimos así, tuvo más de 93 millones de dólares de rentabilidad en su último balance y esta planta aún es rentable. Otra cuestión más, en el 2002, a la industria remitían más de 3.800 productores y remitían más de 1.300 millones de litros de leche anuales. Hoy, con un aproximado de 1.500 productores menos, se remiten más de 2.000 millones de litros de leche a las plantas. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un proceso de acumulación y de concentración que se ha ido llevando adelante en el sector primario y en el sector industrial, y donde esas realidades no dependen de si continúa una planta como la planta de Rivera, tan importante en la frontera, o no, sino que si de estos más de 93 millones de dólares de rentabilidad anual se redistribuyera efectivamente para aquellos que tienen menos espalda, los pequeños productores, que según así lo dijeron, en un entorno de 70 millones de dólares son los que terminaron redistribuyendo, bueno, capaz que la discusión va en cómo se termina redistribuyendo ese tipo de cuestiones. Entonces, la realidad es esta, no depende de esto, no depende de un consejo de salario, que el pequeño y el mediano productor tenga una realidad distinta a la que tiene el día de hoy, sino trata de qué modelo de lechería nosotros efectivamente queremos para nuestro país, que sea mucho más justa en ese sentido y que siga valorando esto tan importante que es la generación de empleo de calidad en los diferentes puntos de nuestro país. Vaya si es importante también, porque estamos también de cara hacia el lanzamiento de un nuevo Consejo de Salario, donde las convocatorias empiezan a instalarse sobre la mesa. El Consejo Superior Tripartito dio a conocer por parte del Poder Ejecutivo las pautas salariales. Esas convocatorias ya están iniciando en esta semana y en la semana próxima, y sin duda que hay una expectativa por parte de las trabajadoras y los trabajadores también en lo que significa la necesidad de poder llevar adelante esa nueva ronda de Consejo de Salario que pueda conquistar cuestiones tan claras como que la masa salarial tome un valor preponderante en el marco de la generación de la riqueza nacional, y en ese sentido no ir como nos ha ocurrido, donde ha existido un impacto donde la riqueza ha crecido a nivel nacional, pero así los salarios, la porción de que ocupa los salarios ha sido inferior con relación al crecimiento de la riqueza. Cambiamos de tema. Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia de la República, habló sobre el tema del Ministerio de Justicia. Como ya lo habíamos confirmado, se había bajado la línea por parte del propio Díaz a Yamandú Orsi de que no se enviara finalmente con el presupuesto de esta propuesta, que estuvo también sobre la mesa. Porque, como ya lo hemos expresado, ya el presupuesto trae sus propios problemas en torno a esto que ya hemos dicho, de la falta de mayorías en la Cámara de Diputados y en la Asamblea General, y sumar un tema que también genera divisiones, no colaboraba. Entonces la idea sí es enviarlo, pero por ley aparte. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Díaz al respecto. Una tarea fundamental, el tema de la certeza jurídica que dan los registros públicos, que es necesario tener centralizado en un mismo organismo. En fin, el tema carcelario o el tema de lo que nosotros hemos denominado una política pública de cumplimiento de las medidas cautelares y las sentencias penales. Tenemos una situación carcelaria complicadísima que necesitamos resolver porque es parte del problema de la seguridad. Bueno, nosotros creemos que sacando las cárceles y los sistemas alternativos de cumplimiento de pena del Ministerio del Interior va a poder permitir trabajar de una mejor manera y sobre todo sacarle al Ministerio del Interior esa sobrecarga de trabajo que tiene y que es necesario de alguna manera hacer. Yo creo que esos 4 o 5 puntos son los centrales, dejando claro lo que se dijo hoy acá, que esto es un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ajustado al modelo constitucional uruguayo. Es decir, nadie está pensando que ninguna función jurisdiccional sea ejercida salvo por los organismos que la Constitución establece que tienen esa función, es decir, Poder Judicial, Sistema de lo Contencioso Administrativo, y que las funciones administrativas que la Constitución le asigna tanto a la Suprema Corte como al TCA tampoco se tocan. Es decir, tiene que ser un modelo ajustado a lo que establece la Constitución uruguaya. Nosotros hemos hecho contactos con autoridades extranjeras, con autoridades nacionales, hicimos un relevamiento prácticamente de todos los ministerios de justicia del mundo, hemos estado visitando algún país extranjero, hemos recibido visitas, por ejemplo, una ex ministra de justicia de España, de Colombia, de Argentina. Ahora estaba hablando con el embajador español, a fines de agosto viene un fiscal general, un fiscal de España y 2 ministros del Tribunal Constitucional. Seguiremos trabajando y bueno, una vez que el proyecto tenga el suficiente grado de madurez, será enviado al Parlamento, tal como lo asumimos el compromiso ante la población. Parte de lo que decía en este caso el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, sobre el Ministerio de Justicia. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa. Y está José Luis Vázquez para el flash informativo.